te confundas. ¿Este es tu grupo, Chaja? Habilita. Primero pasó el monito y después pasó Daniel. Y cuando le tocó a la tota, se escuchaba en la pared. Y no me hablaste. Ella nos pedía gritos, sáquenlo de encima. A este gordo pelotudo, que encima la tiene chiquita. Ella nos pedía gritos, sáquenlo de encima. Este gordo pelotudo, que encima la tiene chiquita. ¿Este es tu grupo, Chaja? Nos habilita. Primero pasó el monito y después pasó Daniel. Y cuando le tocó la tota, se escuchaba en la pared. No me aplastes. Ella nos pedía gritos, sáquenlo de encima. A este gordo pelotudo, la tiene chiquita. Ella nos pedía gritos, sáquenlo de encima. A este gordo pelotudo, que encima la tiene chiquita.